Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todas y a todos en este miércoles tan bonito que tenemos aquí en Gijón. Y soleado. Súper lindo, che, llevamos unos días de 24, 25 grados. Un veranito de golpe en pleno invierno. De semanita entera, porque vas a durar toda la semana. Pues ya era hora que nos llegase el verano en Navidades. ¿Viste cuando dicen, no, pues en Asturias siempre llueve? Bueno, sí, vale, tienen razón. Pero hay veces que no. Que no, verás que no. Que nos la pasamos en plena Navidad, Año Nuevo, así con un poquito de calorcete veraniego, que te hace creer que febrero va a ser igual, ¿viste? Y que no, después te atrapa otra vez el fresquete. No te confíes. No confíes en Naides. ¿Qué tal, Beltrán? ¿Cómo vas? La última semana del año. La última semana del año. Ya tuvimos las últimas milongas del año. Y nada, esperando. Esperando cambiar este año de caca para algunos y para algunas. Y nada, si al final todo es lo mismo. Ya. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, mirá, hoy lindo día, miércoles, ya preparando todo para ese fin de año. ¿Qué tenés preparado vos? Una pavita, por lo visto. A ver si traen la pavita, a ver si me traen la pavita de Galicia, que había sido la pavita receta de my father. Pavita rellena de vodka. ¿Pavita borracha? Sí, la pavita la emborracho. A ver, si me la dan mañana, la relleno de vodka por todos lados, la meto en la nevera. Y al día siguiente, ya con toda esa maceración del vodka, al horno. Yo creo que 2 horitas y media, 3. Y eso no sabes, una trompada en toda la trompa eso. Mamita querida, ¿cómo nos vamos a poner? Allá en Argentina, mi viejo la hace. Y después cuando ya se mete en la mesa, se come fría. Imagínate, mi hermana me decía que ayer en Mar del Plata hacía casi 40 grados. Entonces, claro, calentito, poca cosa. Ya. A ver, un asadito siempre entra, da igual que sea verano o invierno, pero asadito de Navidad. Sí, siempre, siempre. Lechón a la parrilla, lechón es el cerdo, ¿viste? Lechón es el cerdo. Claro, allá se le llama lechón o el chancho. Por eso cuando uno te ensucias, ¿viste? Comiendo o te ensucias en la calle y dices, "Ay, no seas chancho." Porque viste que el cerdo que siempre está metido en el barrete. Sí. Entonces ahí va eso de no seas chancho, no seas cerdo. Marrano. Marrano, gochu, gochu. Bueno, Beltrán, ¿qué nos has traído para hoy? Pues Regine, hoy traje un fantástico disco del saxofonista Dexter Gordon. Un grande del bebop. Bebop. Bebop. Bebop. Bebop. Como pin-up. Exactamente. Y este disco se llama A Swinging Affair, grabado en el 1962 y con una formación de cuarteto, con Dexter Gordon al saxo tenor, Sonny Clark al piano, Butch Warren al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Bueno, que es jazz puro. Es lo más puro que puedas encontrar. Bueno, ya imagino que todas y todos los que nos escuchen ya tienen ganas de escuchar. ¿Y es una música así, típico jazz, tranquilino, o tiene su poquito? Bueno, es sorpresa, ¿no? Es sorpresa. Sorpresa. Pues para revelar esta sorpresa vamos a empezar con una composición del mismo Dexter Gordon que se llama Soy Califa, y él mismo lo va a decir a la introducción del tema. Vamos. ¿Soy Califa? Sí. ¿En castellano? En castellano. Bueno, bien. Compuso el tema y le puso nombre en castellano. Así que vamos a escuchar este Soy Califa. Soy Califa. Bye. acabamos de escuchar Soy Califa, compuesto e interpretado por Dexter Gordon. Súper lindo, ¿eh? Es para una mañanita así como hoy, entra de 10, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Muy buena orquesta tiene el tipo, ¿eh? Sí, esta orquesta de otros tres músicos, pero muy, muy finos. Músicos finos, esa es la palabra. Para ir rematando este 2021. Este 2021. Y claro, con esa sección rítmica se puede hacer cualquier cosa. Ya viste ese ritmo que ponen para que luego él improvise con el sonido de saxofón tenor que tiene, muy característico. Súper lindo, ¿eh? Bueno, ya el saxofón en sí es un instrumento que atrapa. Bien tocado. Claro, ni hablar. Sin duda. Bueno, ya con verlo, porque ya la imagen, esa forma torcida. Y el tenor, ¿cuál es? ¿El largo o el clásico? Más largo. No es el más largo, no es el más largo, pero es el normal, por así decir. El que nos imaginamos cuando vemos un saxofón, ¿no? Cuando pensamos en un saxofón, nos imaginamos el saxo tenor. Luego está uno más pequeñito, que es el alto. Uno que es como un clarinete de metal, que es el soprano. Y luego ya el que llega al suelo. El que llega al suelo ya es el barítono, el de Lisa Simpson. Claro, claro. Para el que no lo tenga en la memoria. Ese lo reconocemos todos, ¿sabes? ¿Viste? Ahí no se le pianta a nadie. El que llega al suelo. Que vamos a dejar un saludo al campeón, a nuestro amigo Cristian. Un saludo para el campeón. El mejor pintor de Gijón. Si querés sus servicios, podés comunicarte en Radio Creas y te pasamos con él enseguida. Pinta casas, techos, paredes en la calle. Mejor pintura de Gijón puesta en tu pared con el mejor pintor, Cristian, el campeón. Pues después de saludar al campeón de la pintura, vamos a escuchar un tema que se llama Don't Explain. Y esta canción la compuso Billie Holiday, que conocemos. Sí, Billie Holiday, claro. La compuso cuando llegó su marido a casa con pintalabios en el cuello. Entonces le dice que no hace falta que le dé explicaciones. ¿Qué es lo que quiere decir? Don't explain. Claro, el tipo le iba a decir, no, esto es que... Tranquilo. Exactamente. No me vengas ahora con versos. No me vengas con versos. Entonces vamos a escuchar este, no hace falta que me des explicaciones, Don't explain. Thank you. Acabamos de escuchar Don't Explain, compuesto por Billie Holiday e interpretado por Dexter Gordon y su cuarteto. Se ve que al ver llegar el marido así, bueno, por la música que compuso, la verdad que la dejó triste, ¿eh? Sí, y lo que dice la letra es que no hace falta que le dé explicaciones, que mientras que se quede con ella, que no pasa nada. Ay, Billie Holiday, ¿eh? Madre mía, o sea, qué castañazo. Digo, vení que te la voy a limpiar. ¿Con qué te vas a limpiar? Con el cuchillo que acabo de afilar, campeón, vení. ¿Qué va a hacer, viste? Cada una y cada uno, porque a veces uno dice, mira, tranqui, si yo me estoy limpiando acá a una otra cosa que me acabo de también limpiar recién, nunca se sabe. Bueno, Billie Holiday compuso varias canciones por este motivo, porque su marido no la trataba muy bien, la engañaba, la pegaba. Era un sorete, pero ella le quería. Entonces compuso muchas canciones en las que la letra dice, no me importa que tenga más chicas, no me importa que me pegue, no me importa que me trate mal, pero porque le quiero. ¿Ella le quería o ella le tenía miedo? ¿Viste? Lo que dice ella en la letra es que le quería. ¿Y qué va a poner? La caga trompada, si no. La va a cagar a trompadas. Igual, ¿viste? Igual. Sí, no, es como, más o menos como Tina Turner, ¿viste? Cuando No sé si viste la película Voz de Tina Turner. No, me temo que no. Cuando ella salía con su primer marido, este que tenía esa voz, un bajo terrible, la cagaba trompada, tipo, ¿viste? Un desastre. Hasta que en una grabación la mina llegó a un hotel con toda la jeta deformada. Se escapó de ahí y pudo salir del solete ese, ¿viste? De mierda ese que... Y claro, querés decir, no, si yo te sigo creyendo igual, acá encima le decís que no, te arranco... No, menuda manga de soretes, che. Qué bárbaro, este mundo. Aguante el ser buena persona. Aguante el ser buena persona. Pues para cambiar de temática a una temática... Sí que me pongo loco, ¿viste? Te pones un poco loco. Hay que tranquilizarse, pues vamos a tranquilizarnos con un clásico mucho más romántico que se llama You Stepped Out of a Dream. Saliste de un sueño. Saliste de un sueño. Saliste de un sueño. Pues vamos a escuchar este Saliste de un sueño con la interpretación de Dexter Gordon y su banda. Thank you. Acabamos de escuchar You Stepped Out of a Dream. Más movidito, ¿eh? Ahora sí. Más movidito. Ahora sí, para levantar esta mañana de miércoles. Pues sí, con este saxofón de Dexter Gordon, que es un capo, como... Un capo el tipo, ¿eh? Sí, como sí. Diría algún argentino. Bueno, esta tardecita tenemos clase de tango para ir rematando el año en Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Manuel Llanesa 35. Los que se quieran a ir arrimando y ya para arrancar el año que viene con energía a bailar unos tangos. No se olviden, todos los domingos también, milonguita este domingo para arrancar el año con la primera milonga en el drink. Así que aprovechen todos con su buena máscara para poder disfrutar del tango y de la buena música de Loca Bohemia. Ahí. Que el otro día estrenaron un tanguito, ¿viste? Ah, estrenaron un tanguito que se llama... Un tangazo. ¿Cómo se llama ese tango? Guriza. ¿Qué significa guriza, Beltrán? Guaja. Eso. Guaja, como si fuera niña, sería chavala. Rapaza. Aquí se entendería más rapaza. Es como una chica joven. Guriza. Claro. Guriza. Sí, una chica adolescente, ¿viste? Algo así, una chavala, ¿no? Chavalina. Y Flor de Tango, que interpretó Alejandro Regine. Y Loca Bohemia. Y Loca Bohemia. Pero también en su época, en la década del 50 y 60, lo grabaron Miguel Montero con Pugliese. Y también De Angelis con Godoy, creo. Muy, muy linda. Ah, sí. Sí, sí. Muy bonitas versiones. La de Montero es la mejor. Y también lo canta un gran cantor que conociste vos. Actual, ahora de la época, está en Buenos Aires. El chino Laborde, que hace una interpretación espectacular. Bueno, seguimos con... ¿Cómo era el nombre de este? Dexter Gordon, este. Pues seguimos con Dexter Gordon, con una composición de Butch Warren que se llama The Backbone, que quiere decir la columna vertebral. La columna vertebral, mamita querida. Sí. Pues nada, vamos a escuchar este de Backbone. Thank you. Acabamos de escuchar The Backbone, con esa melodía que tocaba el contrabajo de Butch Warren. ¿Cómo le da el contrabajista ese, eh? Sí, menudos sí. Deditos tiene. Sí, un crack. Era el capo del dedo, le diría en aquella época. Decía, mamita, qué dedos tenés. Che, y Dexter Gordon es, ¿no? Dexter Gordon. Gordon. Sí. Y su vida, ¿qué? ¿Un tipo tranquilo? ¿No bebía? ¿No salía de noche? ¿O...? No, o todo lo contrario. Era un poco todo lo contrario. Era Otro atorrante, otro adicto. Otro... Bueno, vivía en la noche. Vivía en el mundo del jazz con la heroína, el alcohol y otras muchas drogas y vicios. ¿Cómo habrá terminado entonces? Pues sorprendentemente vivió hasta 1990, habiendo nacido en el 23. Murió con 67 años. Bueno, bien aguantados. Bien aguantados para la caña que se metió. Y eso, murió en los 90, bueno, en 1990, por fallo renal y cáncer de laringe. Hecho mierda, claro. Estaría destruido por dentro, imagínate aguantar claro. Tanto tiempo con ese nivel de alcoholismo y drogadicción. Mamita querida. Y siempre mantuvo su estilo muy... ¿De drogarse? Aparte de drogarse, su estilo con el saxofón, que es muy... En el bebop es uno de los grandes influencias. Una de las grandes influencias que luego influenció a los saxofonistas igual o más famosos como Sonny Rollins o el mismo Coltrane. Otro más de la camada, entonces. Pero bueno... ¿Qué va a ser? A veces situaciones, artistas, sensaciones de su propio ser, desgracias y movidas te llevan a una vida de excesos y vicios que como siempre pasa factura. Y también es conocido Dexter Gordon porque hizo una interpretación como actor en una película del 86... acerca de un saxofonista drogadicto y alcohólico. La película se llama Round Midnight. Y por su buena interpretación de un saxofonista drogadicto y alcohólico, ganó la nominación a los Oscar, siendo un músico de jazz. Pero no era de hacer de su vida, ¿no? Era... No, era basado en la vida de Thelonious Monk y Bud Powell. Era una vida ficticia de un músico de jazz, pero muy cercana a su propia vida, que era un músico de jazz que se fue a vivir fuera, en Europa, y tenía muchos problemas con el alcohol y con las drogas, a pesar de ser un genio en su instrumento. Bueno, entonces el tipo, claro, es como que el director le diría, no, Peter, vos tranquilo, hacé tu... Vení como venís siempre. Y los de los Oscars dijeron, mira qué bien actúa este chico. ¡Qué bien lo hace! ¡Qué bien hace de alcohólico y drogadicto! Pobre, ¿viste? Claro. No, pero esa película merece mucho la pena. Es la música la interpretó él junto con otros grandísimos músicos de la época, como... No te sé decir ahora. Bueno. Como Herbie Hancock, en la película. Y la película es muy buena. No, y aparte que, obviamente que, aunque digamos... Hace lo mismo de siempre, el tipo se habrá puesto las pilas, habrá ido bien para hacer un buen papel, porque si no, se nota, ¿viste? La decadencia de... Por supuesto. De un tipo ya metido... ¿Puedes repetir el nombre de la película para la gente? La película se llama Round Midnight. ¿Tiene traducción todo eso? Alrededor de medianoche. Ok. Entonces, si la queréis buscar, es muy buena película en el ambiente del jazz. Muy bien. Basado en un París de los años 80. Interesante. Bueno, pues para acabar este disco vamos a escuchar una última canción, un clásico del jazz, un estándar, que se llama Until the Real Thing Comes Along, que quiere decir hasta que lo que realmente busco aparezca. Vamos con él entonces, a ver si aparece. A ver si aparece. Until the Real Thing Comes Along. Thank you. Acabamos de escuchar Until the Real Thing Comes Along, y con ello acabamos el disco A Swingin' Affair de Dexter Gordon, grabado en 1962. Muy bonito CD, Raúl Beltrán, de Dexter Gordon, un capo que, mira, murió con 66 pirulos, habiendo tenido una vida de excesos. Muy bien, linda música el saxofonista este. Gracias, Raúl Beltrán. Y nada más. ¿Y ahora qué? Solo nos queda pasar a la sección de tango con Alejandro Regina. Entonces... carcajadas, bullicio y alegría, arrullos juveniles de vida y expansión. Del percal la silueta se pierde en este día, para soñar más alto quizás con qué ilusión. Un cuadro pintoresco ofrecen los pebetes, que en sus juegos inocentes entretenidos están. Medio escabía un goruta, murmura indiferente, un año más que importa, como vino se irá. Las notas plañideras de roncos bandoneones estremecen las almas del sueño y emoción. Bebetas taconeras, malevos compadrones, se pierden en los cortes de un tango dormilón. Repiten las comadres que habitan el convento, feliz el año nuevo que el viejo ya pasó, mientras los desolados recuerdos de otros tiempos, de amargo desengaño, llenan mi corazón. Un cuadro pintoresco ofrecen los bebetes, que en sus juegos inocentes entretenidos están. Medio escabía un goruta, murmura indiferente, un año más que importa, como vino se irá. Música de Joaquín Barreiro, letra de Antonio Cassiani, con guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol. Un año más, grabado el 17 de junio de 1930, en la voz de Carlos Gardel. maravilla con todo su esplendor. Justo para terminar el año, este tango que habla de eso mismo. El año exportador. Esperemos que el año que nos sigue a este, que ya empieza este sábado, sea un año portador de buenas informaciones para todas y para todos. Gracias, Elena, por esa tortilla tan rica que nos trajiste. Siempre nos cuida mucho a Beltrán y a mí, Elena, nuestra querida amiga que viene desde su barcito La Habana en la calzada a traernos una tortilla recién hecha para nosotros. ¿Cómo nos quiere? Y nosotros a ella. Muchas gracias, Elena. ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo nos tratan? Es un lujo, la verdad que qué vamos a decir. Esto es un placer. Bueno, compañero Beltrán, ¿arrancamos? Arrancamos. Para hoy tenemos finales de las orquestas. A ver, esta es una historia que me pasó. Yo cuando empecé a bailar, yo primero empecé cantando tangos, ahí adolescente, 15 años por ahí, y con 19 me puse a bailotearlo. Entonces cuando ya me puse a bailarlo, Elena querida, muchas gracias por venir a vernos todos los miércoles. Aprendan las oyentes y los oyentes de aquí de Gijón y tráiganos algo para comer. Que tengas buen día, Elena. Entonces lo que estábamos comentando, de que yo en esa época, cuando me puse a bailar, claro, en el mundo del tango tenemos a los tangueros y a los milongueros. Los milongueros son los que van a bailar el tango, los que salen por la noche a milonguear. Y los tangueros son los que escuchan tango y que saben todo de tango. Quiero decir, saben cuándo se grabó el tango, qué orquesta, qué cantor, quién lo compuso, quién lo escribió. Entonces, esos son los tangueros. Los milongueros, mucho no le interesa todo eso, pero sí le interesan las orquestas y los cantores. Más que todas las orquestas. Entonces, cuando yo empecé a bailarlo, me costaba reconocer las orquestas. Pero había algunas, no todas, que tenían un final diferente. Entonces, esos finales diferentes me hacían reconocer la orquesta cuando terminaba el tango. Yo qué sé, si eran tres tangos que sonaban o cuatro en la milonga, en cuanto sonaba los acordes finales, yo digo, ah, esta es tal. Entonces, bailando con alguien, yo decía, ah, esta orquesta es tal. Y me hacía el canchero. Como que sabía que sonaba, pero como yo lo agarraba al final, y entonces vos invitás a bailar a alguien, te pones a bailar y cuando termina decís, ah, era tal. Digo, esta era tal orquesta. Ah, ¿te los conoces todos? Digo, no, pero bueno. Pero de esa forma, no reconocía todavía el estilo de la orquesta, pero sí reconocía que la orquesta era por el final. Entonces, es un buen dato para pasar a la gente que baila o que escucha tango, para decir, bueno, mirá, como en las milongas, cuando vos pones música, te ponen siempre una tanda de la misma orquesta, ya sabes qué orquesta estás bailando. Y eso está bueno porque ya reconoces el final y sabes cómo terminarlo. Entonces, más o menos, tenés una idea. Una idea, ¿no? Es que vamos a empezar con una orquesta que tampoco tiene mucha forma diferente de hacer el final de tango, sino que lo hace los típicos tangos de Chan Chan. Lo que pasa es que lo termina con un chan diferente. Es como un chan arriba. Antes, hablándolo con Beltrán, te decía, che, musicalmente hablando, ¿esto cómo va? Es el chan, pum, chan, pum, que termina como hacia arriba, ¿no? Algo así. Se adelanta. Se adelanta un poco. Adelanta el primer chan. Pero lo hace como hacia chan, pum. Es raro. Sí, da esa sensación porque es en un tiempo débil, hace el claro, primer chan. Que casi todos lo hacen en la continuación de chan, chan. Normalmente suelen hacer en 4 y 1, claro, en tiempos fuertes. Chan, chan. Exactamente, y acá este lo hace chan, chan, chan. Un, dos, tres, chan, chan. Se te hace una cosa rara. Esta es la orquesta de Francisco Lomuto, que vamos a poner, voy a poner dos tanguitos de cada uno para que más o menos lo prueban. Y vamos a poner con el tango Cuando llora la milonga, que es un tango muy bonito, con letra. Este va a estar sin letra, es instrumental. Pero es un tango muy bonito de la orquesta de Lomuto que grabaron en el 41. Y escuchemos bien ese final, que ya les digo, no es una forma de terminar diferente. Pero bueno, sí reconoces que es Lomuto. La música también tenía batería para hacer como adorno, y también se escucha en los finales la batería. De Juan de Dios Filiberto, María Luisa Carnelli, la letra, Cuando llora la milonga, 1941, Francisco Lomuto. Cuando llora la milonga, qué orquesta más linda, por favor, cómo te levanta para bailarla. Francisco Lomuto, con ese final, a ver si aquí nuestro amigo Beltrán nos puede repetir el final, por favor. Con esa batería, escuchen el golpe de batería y cómo hace champum, champum. Champum, y con batería incluida, ¿eh? Que en aquella época del 30, más que todo las orquestas Canaro, Fresedo, Lomuto, Firpo, que venían ya desde muchos años atrás, metían instrumentos nuevos como eso que suena al final también, que es una especie de cornetita, que no es un violín. Este sí es el violín, pero en el final, si lo puedes poner otra vez para que la gente lo vaya escuchando. Esos compases que mete, la verdad que qué grande Lomuto. Ahí está, ¿oís? Eso es como una clarinete. Hermoso. Y escuchen. ¡Chantum! ¡Qué hermoso la orquesta! Entonces, el primer final que tenemos para hoy, la orquesta de Francisco Lomuto. No se olviden, bailarinas y bailarines. Una vez que escuchen el final, raro que es hacia arriba, termina como todos, pero reconoces que es Lomuto. Francisco Lomuto. ¿Y sueles poner tangos de Lomuto en las milongas? Sí, sí, sí, sí. Me encanta Lomuto. A ver, es súper bailable. Súper bailable. Vamos a meter el siguiente tango de Francisco Lomuto con el cantor Jorge Omar. Un tango que se llama Otra Vez, grabado en 1938. el 9 de junio como compositor Jorge Argentino Fernández y el autor de la letra José María Contursi, el genio de Contursi, con la voz de Jorge Omar y la orquesta de Francisco Lomuto. Otra vez. Otra vez, porque me falta valor para enfrentar los años. Sangran cansados mis pies de andar sin rumbo y rodar por mil senderos extraños. Yo no sé si tuve miedo del silencio de mi pieza, que escuchaba entre las sombras los reproches de tu voz. No he podido desde entonces ahuyentar esta tristeza que acompaña siempre, siempre mi herido corazón. Tan lejos arrastrando mi esperanza para hablarte de mis penas, de ese abismo en que me hundí. Pero que si tus ojeras tan profundas por el llanto me hacen ver que no fue tanto mi tormento y mi sufrir. Hermosa versión. En realidad esto lo grabó casi nadie. Otra vez, hermoso tango con la voz de Jorge Omar y esa orquestaza total que tenía Francisco Lomuto, un capo, capo total del tango. Escuchemos otra vez ese final que nos va a poner Beltrán. ¡Champo! ¡Qué grande! La diferencia de cada uno de hacer un final distinto. No todas las orquestas, a algunos les acentuaban más, a algunos lo hacían igualito, como es el caso de Canaro, y algunos acentuaban menos también. Algunos acentuaban menos y algunos tiraban también de diferentes cositas, como vamos a empezar a escuchar ahora. Ahora sí viene una orquesta. Acabo de agarrar el gel hidroangélico. Madre mía, me hace acordar. Salpica para todos lados esto. Que vamos a empezar ahora sí con orquestas, ya que te hacen reconocer el final bien, bien claro. Este primero va a ser de una orquesta muy conocida en el mundo de la milonga y de un tango también muy conocido, muy, muy bonito, que gusta mucho a todo el mundo. Este lo solía bailar nuestro amigo Fernando Najmiaj, Namijas en castellano, en un festival que hicimos aquí hace años en Gijón. Lo bailó con Valeria Cuenca, gran amiga también que está en Madrid. Y el tanguito este es de la orquesta, una de las orquestas que te deja titilante. Te deja arriba, es como que te vas con los ojos abiertos, como si salís del Björk y después de asombrarte, ¿viste? Como que te vas con la cabeza estirada, porque no te lleva a la tierra otra vez. Quiere decir que solamente tiene un final. En vez de hacer el típico chan chan, te hace el típico chan. Estamos hablando, ya todo el mundo lo reconocerá, de quién estoy hablando, de la orquesta de Enrique Rodríguez. Vamos a escuchar un Flor de Tango con la voz de Armando Moreno. Un tango grabado el 13 de mayo de 1942 de Carlos Pampillón, la música, y Luis Castañeira, la letra. Yo no sé por qué razón. Soy capaz, no podré volver a buscar el bien de otro querer. La que ayer acariciara mi sonía, hoy es todo mi pesar. Ya no sé reír, ya no sé soñar, ya no soy aquel sentimental. No lo ves, hastiado y triste como estoy, de vivir así por un amor. Yo no sé por qué razón cada vez te quiero más. Yo no sé por qué razón creo en vos y me engañas. Yo no sé por qué razón fatal encontré con este amor mi mal. Y sin fe, sin religión, sin Dios, una sombra soy por vos. Ahí te dejó arriba. No bajaste más. ¿Viste? No bajaste más. Piribiri, bim, piribiri, piribiri, piribiri, piribiri, pam. Y ahí se va toda la gente más alta de la pista. ¿Viste? Como que se quedan todos estiraditos. Pónelo otra vez, Beltrán, por favor. ¿Y el final qué pasó? ¿Qué? Y la gente que no entiende nada, ¿viste? Que decís, ¡ostras! ¿Pero qué pasa? Bailarinas, bailarines, estás bailando. De repente no conocés la orquesta que es, pero sí ya reconocés el final de la orquesta. Y decís, ah, bueno, mirá, por lo menos los otros tangos que me quedan no me va a agarrar. Quiero decir, no va a haber un chan-chan, va a haber un chan. Piribiribin, chan. Y ahí te quedás. Como bailarín, como bailarina, tenés tu juego. Picardía. Tú cuando esto suena, estás mirando la pista a ver quién pisa el segundo chan y quién no. Joder, es que lo mirás, decís, a ver, mirá, se lo comieron todos, ¿viste? Decís, encima que muchas veces, como DJ, muchos dicen, vas a venir tal orquesta. Si ya la reconoces, no te quedes dormido, ¿viste? Y si, por ejemplo, la chica lo sabe, claro, y el flaco quiere hacer el chan-chan, la piba dice, este es medio boludo. Pero bueno, vamos a hacer otro tanguito de... de Enrique Rodríguez, con la música de Enrique Rodríguez, la letra de Enrique Cadícamo. Llorar por una mujer. Otra vez con la voz hermosa de este flor de cantor Armando Moreno. El final de esta orquesta no hace chan chan, hace chan. No se olviden nunca. Así los quedan registrados y tenemos en el bolsillo otra orquesta más. Chan final nos lo dejó colgadete. Y así nos hacemos con Enrique Rodríguez. Que Enrique Rodríguez es el clásico final del Chan primero y te deja tirando con el segundo. Como acaba de escribirme aquí el teléfono de la radio 66669474, nuestro amigo y a veces tertuliano de la radio Fernando Namijas, él comenta de que le encanta el tema de los finales de orquesta y que Enrique Rodríguez a veces en algunas grabaciones se escucha de fondo el segundo chan, como casi por error. Puede ser o por error o alguno de todos los 15 músicos, ¿viste? Se le olvidó y hacía chan, chan, uy, perdón, pero ya estaba grabado, ya... Es que parece difícil no hacer el segundo chan, sobre todo en esta... En esta rítmica. En esta grabación, que se vuelve locos ahí. ¡Claro! Sube muchísimo, llega... ¡Chan! ¡Claro! ¿Viste? Decir, déjame bajar. Te quedas mal a gusto. ¡Claro! Yo, si estuviera en esa orquesta, tocaría el chan ya. Es que claro. Es necesario, si no te mueres, te sale ahí un tumor. Te quedas acá arriba engajetado, ¿viste? Con todo el aire, te vas de ahí con un poquito mal, ¿viste? Un poquito... Por eso te digo que a los bailarines, cuando Loca Bohemia, prácticamente, los músicos lo hacen... Que yo digo, mamita querida, algún día voy a hacer yo, cuando hacen chan, chan, lo voy a hacer yo con el micrófono. Para que baje, pues se quedan todos con los ojos abiertos. Es cierto, cuando con Nico hacemos a veces el final de esta orquesta, solo el primer chan, todos los bailarines quedaron un poco ofendidos. ¿Viste cómo miran? De repente miran y yo les digo, no, a mí no me miren. Son ellos los músicos. Yo soy el cantor, ¿viste? Así que ya sabemos. Francisco Lomuto termina con el chan, pum. Enrique Rodríguez termina con el chan y te lo corta. Quizás en las milongas y en el pancito te hace seguir el chan chan. Y en alguna, como dice nuestro amigo Fer, más que todo por error en la grabación, porque antes se grababa una vez y chao, ¿viste? Y entonces ya lo saben, bailarinas, bailarines, un chan Enrique Rodríguez. Continuamos con otra orquesta clásica, clásica total, llamada de la década del 30, la Orquesta de los Indios. Creo que todos ya sabemos de quién estamos hablando. Vamos a poner dos tangos con sus dos cantores que tuvieron más éxito. Primero con el primer cantor que pasó por la orquesta y que fue el de más éxito que tuvo, que fue la Orquesta de los Indios, Ricardo Tanturi. Con la voz primero vamos a poner de Alberto Castillo, con un tango súper bonito que se llama Ese sos vos. La orquesta de Tanturi tenía un típico final donde te hacía chan, esperaba dos tiempitos y con la tecla solo del piano del maestro Tanturi te hacía pom y dejaba que se alargue ese sonido de su piano. Es súper lindo, la verdad. Y para los bailarines y bailarinas que conozcan esta orquesta, sorprendés, porque lo tenés. Quiero decir, no es ningún chan-chan, sino que decís, aguanto dos tientecitos y le doy ese final. Tocás el pie, levantás la pierna como chica, lo rematás por un costado, cerrás, como querés, pero ya reconocés la orquesta. Entonces, cuando termina esa orquesta y sabés que es así, decís, ah, es Tanturi. Con música de Ricardo Tanturi y letra de Francisco García Jiménez, grabado el 23 de diciembre, quiero decir, hace nada, pero hace mucho, 80 años, 1941, en Buenos Aires, con la voz de Alberto Castillo, Ese sos vos. Guapesa y dolor, ternura y pinta cuenta, compadre, querido tango hecho. Ahí está, querido tango, ese sos vos, dice el gran cantor más popular de todos, el cantor de los 100 barrios porteños, Alberto Castillo. Beltrán, por favor, ponme el final de vuelta de ese tango, ese sos vos. Padre, querido tango, escuchen ahí. ¡Pum! Después tenemos, porque ya es como siempre, no me queda tiempo. Después teníamos a poner Ivonne con Ricardo Tanturi y la voz de Enrique Campos, el uruguayo que llegó ahí en el 43 cuando se fue Alberto Castillo. Pero como no va a dar tiempo, Beltrán, ¿puedes ponerme el siguiente, el final del tango Ivonne? Un tangazo milonguero que este domingo lo pusimos en el drink. Vamos a escuchar el final de Tanturi con Enrique Campos, años después del 45. Parece que está la voz de Enrique Campos, qué hermosura. Sintiendo terror de mi sombra y con razón mi voz y yo sangrando sin tu perdón. Oh, esa tecla del piano. Tanturi les diría a todos los muchachos, no toque nadie nada, ¿eh? Yo solo termino con mi piano. ¿Qué? Y yo sangrando sin tu perdón. Joder, qué belleza, Bailarinas, bailarines, esto no se lo pueden perder, Escuchen Tanturi, digan, ah, ya está, hago pam, pum, y caes ahí en la otra, chicas, pam, levantás la pierna al hombre en la cadera, pum, o le tocas el pie, y lo dejaste titilando porque dice, la tiene re clara, simplemente sé. Por eso cuando te dicen, te conoces todos los tangos, no, conozco las orquestas, se entiende la idea. Ahora vamos a continuar con otra orquesta clásica que nos pone el punto de ¿cómo se llama? De finales diferentes. Esta es la orquesta hermosísima que se le llamó la Orquesta de las Estrellas. La semana que viene, quizás Beltrán, ¿sabes qué tocamos? La orquesta de Ricardo Tanturi con Campos y Castillo para hablar de ellos y de la forma tan hermosa que tuvieron los dos de interpretar los tangos. Vamos a escuchar la orquesta de Miguel Caló con la voz de Raúl Verón. Vamos a poner el tangazo enorme, que música y letra de Osmar Maderna, el piano de Miguel Caló, y Miguel Caló, los dos hicieron la música y las letras de tango, grabado el 9 de octubre de 1942 en Buenos Aires, con la voz de Raúl Verón, el tango Jamás Retornarás. Escuchen esos violines de Franchini, el violín de Franchini al empezar el tango, el solo que se monta, y el final típico de Caló que termina con el piano de Osmar Maderna, que después Maderna en su propia orquesta terminaba igual. Quiere decir que es una seña total de Osmar Maderna. La orquesta de Miguel Caló, Jamás Retornarás. Toda mi ilusión cayeron a pedazos. Pronto volveré, dijo al partir. Loco la esperé, pobre de mí. Y hoy que tanto tiempo ha transcurrido sin volver, siento que he perdido su querer. Jamás retornarás, lo dice el alma mía. y en esta soledad te nombro noche y día, porque te fuiste de mi lado y tan cruel has destrozado mi corazón, jamás retornarás, lo dice el alma mía, y aunque muriendo está, te espera sin cesar. Hermosura, qué hermosura de orquesta, por favor, qué músicos tenía ese pedazo, se llamaba la orquesta de los maestros porque después de ahí prácticamente todos hicieron su orquesta, una bomba de orquesta. Escucharon ese violín con el solo de Enrique Franchini y ese solo al final de la orquesta de Caló con el piano de Omar Maderna, y ese final típico de Caló, con prum, ping, pum, con solo el piano de Omar Maderna. Por favor, Beltrán, pónganos el final, con ese solito que hace el piano y el final. ¡Qué locura! ¡Qué energía! ¡Chom! Y no ponemos el siguiente, pues ya no nos da tiempo, pero el siguiente venía el que otro con la voz de Raúl Iriarte, este fue con Perón, Si yo pudiera comprender, que es una belleza de tango, ponernos el final de ese tango para que la gente lo pueda escuchar. Raúl, Perón, el anterior, y este es Raúl Iriarte. ¿Qué razón te alejó? Oh, ¡qué bonito, por Dios! ¡Qué grande Omar Maderna con ese piano! ¡Qué lindo! Ya saben, bailarinas y bailarines, cuando escuchemos a Miguel Caló, no te va a hacer chan-chan. Te va a hacer ese adorno pianístico tan hermoso que típico de ellos. Bueno, para rematar, pues ya no hay tiempo a nada, vamos a escuchar al maestro Osvaldo Pugliese con un flor de tango de, este es un tangazo de Antonio Anselmi, la letra, pero es sin letra igualmente, las versiones que hay, Alejandro Scarpino y Juan Calderella la música, grabado en 1953 el 6 de octubre en Buenos Aires, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, y no hay mejor versión que este tango. Seguime si podés. Thank you. Grande, por Dios. El maestro Osvaldo Pugliese con este flor de tango. Seguimos si podés. Ya no tenemos casi tiempo. Raúl, ¿podés poner el finalcito para que la gente lo escuche de este tangazo de Pugliese y el típico final de Pugliese? ¡Qué tensión que genera! ¡Por Dios, qué tensión! Y después teníamos uno con Alberto Morán. Si puedes poner el final, Beltrán, por favor, para que la gente lo escuche, el tango Desvelo. Siempre el maestro terminaba así. ¡Chan! ¡Pum! Tu boca misteriosa, tus labios de carmín. Hasta que me sorprendió al fin de madrugada, loco de cansancio y sin dormir. ¡Qué grande Pugliese! Con Morán, como me gustan. Loco de cansancio y sin dormir. ¡Chan! ¡Pum! Ese final, bailarines, bailarinas, no se pierdan esos finales porque todo es para mejor. Quiero decir, te sentís mejor y cuando esa sonrisa aparece después de bailar el tango y ese abrazo de agradecimiento, es todo mucho más completo. Seguiremos la semana que viene porque ya no tenemos tiempo. Y también había puesto yo Luna Llena de Troilo y Floreal. Ponémelo al final, simplemente porque hay finales también así que desaparecen. La voz del Tata. Desaparecen, se van alejando. Como una sombra maldita que se agita en su infinita luz. Chum, Troilo, chum, pum. Muy suavecito ese boom final que hace. Pero como es que esperaba un poco al... Y sí, espera siempre a... al segundo. Claro, espera un poquito al segundo. Aguanta un poquito, ¿viste? Sí. Y están los finales que desaparecen, que eso lo hacen todas las orquestas según el tango que sea. Bueno, seguiremos la semana que viene con más cositas, que ya es el año que viene. Así que espero hayan disfrutado de esta parte de finales de las orquestas. Que tengan una noche hermosa de feliz año a todas y a todos. Que sea un año de puta madre el que viene. Que quite este. Y bueno, Beltrán, que tengas una linda noche vieja y hermosa entrada de año, compañero. Lo mismo. Pásenla lindo. Nos vemos con más Entre Tango y Jazz.